Especial para Marcha. Un hombre que cuando asume el gobierno era poco más que un títere de Duhalde, desde el punto de vista de la valoración, estoy hablando de la valoración popular, ¿no? Desde el que se dice en la calle. Pasó a convertirse en un piloto de tormenta relativamente audaz en algún momento. El hombre fuerte del país pasó por el periodo 2009, el conflicto del campo y la posterior derrota, parecía el final de un siglo, y termina de alguna manera canonizado, ¿no? Como una bandera hoy de parte de la militancia kirchnerista, como una bandera muy presente en este triunfo de las elecciones del pasado domingo. Y no casualmente, en todo caso, muy sintomáticamente, es el año que transcurre entre la muerte de Néstor Kirchner y las elecciones nacionales del domingo pasado, el año de recuperación de iniciativa, de acumulación de la nueva mayoría por parte del actual gobierno, ¿no? Y llega hasta el 54%. Entonces, la figura de Kirchner va a marcar muy fuerte las distintas etapas, los distintos momentos del gobierno del año de los dos, o ahora tres mandatos, pero bueno, de los dos que pasaron, mandatos presidenciales a partir del 2003 en la Argentina, ¿no? Es el hombre que reconstituye una forma de ejercicio del poder político, una forma de ejercicio de la hegemonía de la clase capitalista en la Argentina después del 2003, en las condiciones en que eso era posible. Es decir, entendiendo que el modelo neoliberal, por lo menos en parte de sus facetas, ya no podía ser aplicado y que era necesario una vez más, como había sido necesario en gran parte de la historia argentina, recurrir al consenso de los sectores populares, recurrir a la negociación con los sindicatos, recurrir a la negociación y a la integración de ciertos organismos, de organismos de derechos humanos, de organizaciones piqueteras en aquel momento. Es decir, la necesidad de reconstituir un régimen político que se encontraba fuertemente deteriorado. Y ese es el gran mérito por el cual Kirchner va a ser recordado, o debiera ser recordado, por los sectores de las clases dominantes en este país, digo, por más que sea tal vez relativamente antipático decirlo justamente hoy.